Hola, ¿qué tal? Daniel, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas ahí en Latinku. Bueno, acá de alguna manera sorprendidos gratamente por la velocidad del apoyo a partir de la publicación que hicieron anoche, que tiene que ver con el reconocimiento a dos médicos que han sido destratados por el propio intendente de José Cepaz, Mario Ishii. ¿Querés contarnos? Sí, bueno, en este momento llevamos más de casi 19.000 personas alcanzadas en las redes sociales que se manifiestan en apoyo a los médicos de Franco y Godoy. Esto, si bien tuvo lugar hace un par de semanas, digamos, decidimos de alguna manera darle el tiempo y la discusión que se merece, porque sabemos que, bueno, el propio Ejecutivo Municipal y el área de la Secretaría de Salud estuvo envuelto en declaraciones muy tristes para lo que es la definición de políticas locales en salud, ¿no? Y entonces queríamos también darle el espacio que se merecía. Y bueno, la verdad que, como vos decías, muy impactados, impactadas con la recepción que ha tenido este comunicado por parte de la población que siempre nos sigue, ¿no? A través de las redes. Puede resultar un poco banal, pero en estos momentos las redes sociales son el contacto más directo que tenemos, ¿no? En contexto de aislamiento sobre lo que está pasando en el territorio. La Asamblea siempre asumió el compromiso de hacer público las cuestiones relacionadas a las condiciones laborales de sus de los médicos, de los administrativos, ¿no? Hoy repasaba un poco cuál fue nuestra acción respecto de esto, desde reunirnos con el Sindicato de Trabajadores Municipales hasta, digo, hacer una carta abierta llamando a los profesionales a bancar en esos momentos a los centros de atención primaria de la salud. Recordemos que este es un espacio que surge en el 2016 precisamente con esto, con esta consigna de proteger a los centros de salud y con ellos también a los médicos, ¿no? Que como estos dos doctores tienen un amplio reconocimiento en la población y además una sensibilidad tremenda para poder trabajar en los barrios, que eso es lo que más queremos destacar en esta oportunidad. Vos tenés la posibilidad de conocer parte de la trayectoria de Franco y Godoy, para si hay algún desprevenido o desprevenida que no los conocen, contanos un poquito quiénes son justamente el doctor de Franco y Godoy. Bueno, el doctor de Franco es neumonólogo y él ha trabajado hace más, por lo menos unos 20 años en el área de la atención de pacientes con tuberculosis, que es una patología muy recurrente en la población de José Cepaz. Hay mucha gente que lo conoce desde sus servicios en el Hospital Mercante o en la Salita 9 de Julio. Siempre fue muy cercano, ¿no? También los agentes multiplicadores de la salud lo conocemos porque ha formado agentes multiplicadores de salud en varias oportunidades, ha participado de las capacitaciones, al igual que el doctor Eduardo Godoy, que es un pediatra especializado en neumonología infantil, muy conocido aquí en la zona. Digamos, están en áreas muy sensibles para la población, que son estas patologías respiratorias que aparecen muy ligadas a las condiciones de vida de la población, ¿no? Condiciones de vida muy precarias, que ellos, digo, con la sensibilidad que los caracteriza, acompañan desde lo médico, pero también desde lo humano, como se destaca muy bien de las declaraciones de la población, ¿no? Pero para quienes no lo conocen, digo, son médicos con muchísima trayectoria, con una conducta profesional irreprochable, intachable, y realmente genera mucha indignación saber que han sido maltratados, que han sido menospreciados por parte del intendente Mario Ishii. ¿Qué fue efectivamente lo que pasó? Porque, bueno, la primera noticia fue de alguna manera esperanzadora para quienes viven en los barrios populares y los conocen. Habían llegado a ocupar cargos en la Secretaría de Salud, ¿no? Y no duraron allí ni 10 días. Exactamente, el doctor de Franco venía colaborando y asesorando a diferentes áreas de la salud desde un primer momento, digamos, como referente en temas de neumonología y patologías respiratorias, ¿no? En el marco del COVID. Y hace 2 semanas, 3 semanas, se dio este paso formal de proponerlo. El intendente les propone convocarlo como director médico, el doctor de Franco, y por su intermedio también la llegada del doctor Godoy, ¿no? Al área de atención primaria de la salud. La verdad es que emocionó mucho, en un contexto, digamos, y recordémoslo, de mucha crisis institucional y política en el área de salud, donde no se sabe qué es lo que se está haciendo, no hay un programa desde hace muchos años, como lo venimos marcando, un programa serio de articulación de todos los servicios, de fortalecimiento de los servicios de atención de salud, ¿no? Pero estos dos médicos, dado su trayectoria, venían de alguna manera a responder a la necesidad de que la Secretaría de Salud sea más profesional, más médica y menos política, ¿no? Como venía siendo los últimos años. Digamos, ahí nosotros en el comunicado lo que resaltamos es esta cuestión, digamos que todavía no dejan de regir las lógicas más políticas, digamos, publicista de alguna manera de la intervención del intendente en el área de salud, y no se ve claramente que sea una cuestión médica, ¿no? Como debería ser. Ahí hay un gran problema, digamos. José Cepaz todavía no tiene un centro de aislamiento, por lo menos conocido, publicitado, difundido en el marco de una política pública urgente para esta situación de pandemia, pero sí te anuncian en las redes sociales del municipio, por ejemplo, el ploteo de 10 camionetas con la leyenda COVID-19. Cuando uno dice, bueno, en general en una camioneta no se puede trasladar un paciente, pero bueno, hacen de alguna manera gala de esto que decís de estar más preocupados por cierta publicidad que por fortalecer efectivamente el sistema de salud. Bueno, este descargo de la Asamblea, este apoyo, este respaldo, se hizo público anoche. ¿Y en qué contexto está en este momento la situación sanitaria en José Cepaz, según evalúan desde la Asamblea? Bueno, en este momento, digamos, los seguimientos que nosotros venimos haciendo son en torno a vecinos, vecinas que necesitan la atención directa por parte de los servicios sanitarios ante casos sospechosos. De hecho, el día de ayer estuvimos activando montones de mecanismos de presiones telefónicas hasta el servicio local de ambulancia para que pudieran atender a familias con las cuales estamos en contacto, porque bueno, tenemos otras responsabilidades públicas, algunos somos docentes, tenemos llegadas a centros comunitarios, ¿no? Uh-huh. Y vamos conociendo y estamos atendiendo. Lo que vemos es que hay mucha dificultad para acceder a los servicios y bueno, y mucha incógnita respecto de cómo se está haciendo el seguimiento, ¿no?, a los pacientes de COVID, y más ahora con la salida del doctor De Franco, que era uno de los especialistas más reconocidos a nivel local y que tenía más criterio para poder evaluar estas cuestiones, ¿no? Recordemos que el señor secretario de Salud, el doctor Saavedra, él ha hecho un buen trabajo, digamos, en este tiempo, pero la verdad es que su especialidad es la terapia intensiva, entonces por eso se ha abocado a la construcción del hospital, ¿no? Luego de haber fracasado la estrategia inicial de designar al hospital Caporaletti como espacio de referencia para COVID, se armó en otro hospital, ¿no? Uh-huh. Digamos, pero hay que, acá lo que está faltando, lo que vemos nosotros, es la sensibilidad, la llegada a los barrios y la articulación. Una de las cosas que allá a comienzos de abril o fines de marzo le propusimos al intendente, propuso además en reiteradas veces por diferentes espacios la conformación de un comité de crisis, ¿no? Y sigue primando esta subestimación a las organizaciones territoriales y la ausencia, por ejemplo, de protocolos para seguir sumando cuestiones que faltan en el territorio, ¿no? No hay un protocolo unificado sobre cómo actuar, ¿no? Cuando las organizaciones tuvimos una reunión con dos secretarías, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunidad Organizada, se dijo, va a salir un voluntariado para que ustedes como organizaciones puedan participar. Ese voluntariado nunca llegó, además de que, digamos, es de alguna manera, a ver, para que se entienda, es una mojada de oreja para las organizaciones sociales que nos propongan ser voluntarios cuando en realidad muchas de las organizaciones son actores principales de la realidad del lugar. ¿No? Muchos centros comunitarios están luchando porque se reconozca su trabajo como trabajo remunerado, no como un trabajo voluntario, ¿no? Hay muchas discusiones en el territorio respecto de eso. Pero bueno, la situación de José Cepaz es muy compleja por la situación en la que están los centros de salud de los barrios, muchos de ellos con muchísimos servicios reducidos, porque muchos de sus médicos también son población de riesgo, y no ha habido un reemplazo allí, ¿no? y además, digamos, por la falta de claridad de cómo se procede en todo este sistema de situación. Anoche hubo récord de contagios en José C. Paz, 100 contagios nuevos en el distrito, un fallecimiento, llegaron a 44 los fallecidos en el distrito, pero bueno, la cantidad de contagios sigue sumándose. Por primera vez anoche llegó a el parte municipal a contar 100 contagios en solo 24 horas, lo que también, bueno, genera mayor preocupación, ¿no? Exacto, sí, de hecho genera mucha preocupación, quería volver sobre un temita, digamos, sobre lo que faltaba como articular, ¿no? O todavía falta, esta pregunta que me hacía anterior. Por ejemplo, hay que tener un criterio de cómo se va a ordenar el servicio de ambulancia, ¿no? Todas las ambulancias, cómo están funcionando, bajo qué criterio, ¿no? Cómo se organiza todo este servicio, que parece reinar más bien el desorden, ¿no? Entre condiciones precarias en las que están los ambulancieros y los médicos, hasta una cabeza profesional que pueda pensar eso, digamos, ¿no? El intendente insiste en que él es el que quiere, va a manejar todo en esa situación, como si fuese un profesional preparado para esta cosa. La otra es la de fortalecer los servicios. Tenemos barrios que están en situaciones muy críticas, como Soliverde, Mirador del Tube, ¿no? Toda la zona de San Atilio, donde en todos esos últimos tiempos se ha golpeado mucho los servicios de salud en los centros de salud, en la salita de los barrios. Y después tenemos la distribución desigual, que todavía no la podemos explicar por qué hay centros que tienen muchos servicios y otros que tienen poco. Digamos, hay una cuestión de equidad, de criterio y de acceso a los servicios que no se explica más que intuitivamente por la procedencia de los referentes de cada centro de salud. Pero bueno, eso es toda una cuestión que hay que discutir, ¿no? Sí. Yo quería así como un poco reseñar, digamos, este surgimiento de apoyo que está habiendo para los médicos, que es mucha gente vecina, ¿no? Vecinos de los barrios, que son pacientes de ellos, que lo que destacan es el apoyo humano y la calidez humana con la que atienden estos médicos habitualmente, ¿no? Sus propios colegas, compañeros médicos, trabajadores sociales, administrativos de los centros de salud, agentes multiplicadores de salud, mucha gente realmente reconociendo el valor que ellos tienen, ¿no? Marcelo, por último, ¿en qué lugar quedaron? Porque renunciaron a estos dos lugares dentro de la Secretaría de Salud, en la dirección médica, en la atención primaria, en la coordinación justamente de la atención primaria. ¿Siguen siendo trabajadores de salud del municipio? ¿Renunciaron a todo cargo y ya no están más, ya no se cuenta más con ellos aquí? Bueno, la salida más grave en todo este contexto es la del doctor De Franco, que ante, bueno, obviamente la subestimación, el maltrato directo por el primer intendente, presentó la renuncia a todos sus cargos, es decir, está fuera del sistema. ¿No? Hemos accedido a algunos testimonios de él, diciendo, bueno, ya ha dado mucho por este partido, y la verdad es que es muy triste que un médico con tanto compromiso se mantenga, ¿no? Ellos todos venían compartiendo el servicio de TBC a nivel local, y al renunciar también el doctor Godoy a su cargo de responsable de atención primaria de la salud, conserva así su dedicación en la sala 9 de julio con este servicio que mencionaba recién, ¿no? Pero bueno, nada, me parece que también es un llamado a la población a estar atento, porque sabemos cómo se maneja el municipio en estos casos. Digamos, tenemos todavía por resolver la situación de la psicóloga Carolina Velázquez del Centro de Mirador del Tube, ¿no? El uso discrecional, digamos, de la amenaza, para ponerlo en los términos sencillos, de perder las fuentes laborales siempre está, ¿no? Entonces, nos pareció importante que la población se exprese apoyando a estos médicos precisamente para que continúen, ¿no? Sería bueno que el doctor De Franco pudiese volver, pero bueno, allí la responsabilidad, me parece, es del Ejecutivo Municipal, y hay mucho que reparar en ese término, ¿no? Porque realmente, digo, poner o cuestionar el tipo de trabajo que hacen estos dos médicos sin conocer toda su trayectoria, la verdad es que habla muy mal de quien conduce el municipio, ¿no? Y sobre esto, una última reflexión: me parece que hay algo que nosotros tenemos que empezar a mirar, como decimos, de nuestro país, y es que mientras la política nacional articula y genera vínculos, digamos, más allá de las diferencias ideológicas, en Cotepaz parece que seguimos en campaña. Entonces, lo más importante es bloquear las ambulancias, poner el nombre, ¿no? Digo, todo tiene nombre, todo este personalismo, un gobierno autorreferencial, que todo remite a la voluntad de decisión y parecer del intendente, es muy difícil realmente construir y salir de esta crisis de manera colectiva, como lo están haciendo en otros ámbitos del Estado. Es difícil salir de esa lógica, y de una lógica también que está asentada o montada sobre el asistencialismo, ¿no? Es muy importante recordar que toda la salud es un derecho, que no es una cuestión de prebendas ni de favores que nos hacen. Son derechos que nosotros. Entonces, es muy cuestionable que en un marco donde la gente no tiene para comer, los médicos faltan, el municipio invierte en camionetas. Realmente eso es lo que tenemos que estar a discutir, cuál es el sentido de la política pública orientada a la salud, ¿no? Digamos, camionetas que en un año van a estar todas rotas y arruinadas porque las calles de José Paz están rotas y arruinadas. No, digo, ese es el sentido. Que me parece que nos parece que hay que empezar a discutir cada vez más como sociedad, como ciudadano. Y defender a las y los profesionales, al personal de los centros de atención primaria, para que no vuelva a suceder esto, ¿no? Que le acaba de pasar al doctor De Franco, al doctor Godoy, en el tiempo de una pandemia global, de una enfermedad viral, que las consecuencias más importantes se dan en el sistema respiratorio, echar o maltratar a un neumonólogo con la cantidad de años de experiencia y el aporte que podría estar haciendo en este momento en el área de salud de José Paz, el doctor De Franco, es una muestra más, ¿no?, de la prepotencia, de la falta de criterio, de la falta de planificación que reina en el distrito de José Paz. Marce, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar presente. Un abrazo grande.